Bueno, gracias Luis. Gracias Patricia también por permitirnos estar en este acto de clausura de esta importante reunión. Como decía recién Luis, la Asociación de Universidades Grupo Montevideo, que ha tenido, digamos, la posibilidad de auspiciar esta instancia también, y un pequeño olvido de Luis, pero muy importante, además de ser 28 universidades de los 6 países que mencionó, todas las universidades que componen la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo son públicas. Y yo creo que el papel de la universidad pública en el contexto de nuestra región es de extraordinaria importancia. Y creo que tiene un hermanamiento natural con la UAPSI, en tanto también la UAPSI está vinculada a unidades académicas de gestión pública. Entonces, esta coincidencia no menor que se, digamos, observó con Luis en aquel momento, nos permitió pensar de que era importante estrechar lazos entre una y otra, de manera tal de complementarnos y también de generar instancias de trabajo futuro que en todo caso irán al encuentro de desarrollo, pero también del préstamo o de la asistencia de instrumentos. Recién hablábamos con Patricia, la Asociación de Universidades del Grupo Montevideo tiene algunos programas de movilidad que podrían ser importantes, por lo menos, para aquellas unidades académicas que forman parte de nuestra asociación en cuanto al intercambio de docentes, la financiación de algunas actividades y demás. Entonces, creo que todo eso complementaría estos extraordinarios esfuerzos por definir, por avanzar y por tener una orientación, un horizonte claro en la formación de los psicólogos en esta área, en la formación en psicología en esta área. Entonces nos pareció de gran importancia poder estar acompañando esto, saludarlos en nombre de UGM y participar de este acto, aunque sea brevemente. Solo eso quería transmitirles.